Cintia Brenda Alcaraz, ¿dónde empezaste vos a vincularte con Radio Kermés? ¿Cómo fue ese primer momento en el que apareció la idea? ¿Cómo arrancó todo esto? A ver, yo primero me vinculé con la Kermés de los sábados, ¿no? En el año 2011 arrancamos en agosto, creo, sí, era agosto, el 8 de agosto, en Radio Sonar, un uh-huh. programa que se llamaba La Kermés de los Sábados, que por supuesto hoy continúa en nuestra radio, y ahí estuvimos un año y pico, y bueno, empezamos a pensar seguramente, y creo recordar incluso la noche, entre mucho uh-huh. vino, junto con Juan Pablo, Gabaza, Miguel Palazzani en ese momento, El Negro, bueno, tener un espacio propio que nos permitiera hacer no solo un programa de radio, sino proyectar una comunicación política, bueno, con una mirada como la nuestra, que es una mirada que además apunta al humor uh-huh. como forma de hacer política y comunicación, y también a la cultura del pago chico. Claro. Bueno, de ahí nuestro micrófono con nariz de payaso, ¿no? Claramente tiene que ver con eso. Es una cuestión de humor, pero es de comunicación, y también van mutando las distintas cosas que tiene ese micrófono, ¿no? Que arrancó con un sombrero de arlequín y hoy por hoy tiene un casco amarillo de la construcción. Un casco de obrero y de la claro. comunitaria, por supuesto. Uh-huh. Y el pañuelo verde ver... también. Y ahora tiene el pañuelo verde también. Y es obrere y abortere. nuestro micrófono. Claro. No, pero sí, lo cierto es que el humor es una herramienta fundamental. Y también, ¿no? Ojo que en estos 9 años que llevamos como grupo, como equipo, que por supuesto ha ido tomando distintas dinámicas, hemos también tenido que redefinir qué humor queríamos hacer y queremos hacer. Claro, sí, totalmente. Fue cambiando. Ahora, uh-huh. en la primera propuesta, en la Kermés de los Sábados, vos arrancaste como primero haciendo algunas columnas, ¿no? O algunos sketches, unos personajes. Mira, claro. Bueno, por supuesto, la Kermés de los Sábados tiene una lógica que es bastante, que es tradicional. Tiene una entrevista política o cultural y después tiene distintos bloques humorísticos. Y bueno, hacíamos la entrevista con 2 o 3 compañeros más y después radioteatro. Yo tenía un personaje específico, 2 personajes tenía en ese momento. Uno era una señora que se llamaba Ofelia, fanática de Juan Carlos Tierno, y que se comunicaba al programa para difundir las políticas y para darle todo su apoyo al doctor Tierno. Claro, sí, sí. Y bueno, y además detrás se escuchaba que era una señora, bueno, bastante violentada por su marido. Atrás siempre estaba la voz del marido gritándole y diciéndole qué tenía que decir. Y después hacíamos una sexóloga que se llamaba Enema Yepes Lamela. Uh-huh. Y en ese bloque delirábamos bastante y hablábamos tremendo. Por ahí en ese momento de cosas que ahora las decimos mucho más naturalmente, sí, pero bueno. Sí, pero sí. En ese momento era a través del personaje. Exactamente. ¿Me haces un saludo tipo Ofelia? Ay, ¿sabes que no me acuerdo cómo era? Yo me acuerdo que ella creía que estaba hablando con Guito. Claro, hola Guito, decía, hola Guito, mira, no me acordaba. Bueno, acaba de aparecer mi hijo en escena. Acá yo estoy, mira, yo te cuento cómo estoy en este momento. Estoy Dale. En la cama, ajá. tapada, uh-huh. estaba leyendo un libro que me recomendaron hace unos días, uh-huh. de Julián López, que lo recomendamos en realidad en la Kermés de los Sábados, precisamente, uh-huh. Que se llama La ilusión de los mamíferos. Y bueno, Emilio acaba de empezar a hacer conmigo de equilibrio. Bueno, va a la otra habitación ahora. Ahora estoy saliendo al aire. Fuera. Si no, le hago una nota a Milo, no hay ningún problema. Después mamá te da lo más preciado para vos. Anda. Bueno, sigamos charlando. Bien, bueno, te preguntaba, ¿cómo te habías, cómo habías comenzado tu vínculo con la Kermés? Vos sos parte del nacimiento, de la gestación propia de la Kermés, que es previa incluso a un programa de radio en el que vos hacías Ofelia, hacías Enema Lepes Lamela y bueno, y todo eso. Y hoy por hoy, cuando estás en la Kermés, ¿qué cosas haces? ¿Qué hace Cintia Alcaraz en la Kermés? En Radio Kermés, ya no en la Kermés de los Sábados. No. Bueno, mira, a ver, nosotros cuando decidimos poner la radio también tuvo que ver con un contexto político Claro que fue la ley de medios de comunicación audiovisual. Uh-huh. En ese momento se abrió el primer y único concurso acá en La Pampa para frecuencias. Uh-huh. Y bueno, vimos también esa oportunidad, ¿no? En el año 2012 nos decidimos a participar de ese concurso, armamos ahí en un abrir y cerrar de ojos una organización, una asociación civil para tener una forma legal. Y bueno, y eso implicó juntarnos también con un montón de gente que también en ese momento no estaba pensando comunicación. Uh-huh. Y bueno, en ese momento tuvimos que decidir la forma, que fue asociación civil, como te decía, y bueno, casi que por descarte quedé como presidenta de Asociación Civil El Ágora, que es una suerte de mater de uh-huh. la radio. Y bueno, y en este momento continúo siendo la presidenta de Asociación Civil El Ágora. Mi función en la radio es un poco la administrativa, por supuesto, que requiere cualquier espacio uh-huh. que funciona manejando muchísima cantidad de gente, de contenidos y también de dinero, que por supuesto no lo hago sola, lo hago en conjunto con Juan Pablo, con Mauro, con vos, con Damián Repeto. Pero bueno, también hoy estoy integrando, como también desde hace muchos años, ya desde Radio Sonar, el programa Salieris. Uh-huh. Y bueno, y también siempre trabajando en la línea editorial política de la radio, que eso por supuesto no lo hago, nunca lo haría, no se puede hacer solo porque es un proyecto colectivo, entonces implica una tarea, un trabajo de construcción colectiva, de lo que implica, ¿no? Esto que Radio Kermés empezó como una radio que pretendía ser una radio política y de fomento de derechos humanos, y bueno, rápidamente en algunos casos y en otros no, nos fuimos encontrando con la necesidad de militar una comunicación feminista, con la necesidad de militar una comunicación con perspectiva abolicionista de la cultura prostituyente, una radio que al principio sí tenía una intención clara, que era la de abolir la cultura, o sea, ser abolicionistas de la cultura represiva, pero que prontamente pudimos ver que la cultura represiva era mucho más que los milicos cagando a palo en la calle en una marcha o que los milicos, ¿no? Empezamos a ver todos esos sistemas de opresión, inclusive el lenguaje que fuimos aprendiendo junto a Degenerades, este programa que también vino a nosotros y a nosotras y a nosotres internamente a romper uh-huh. un poquito, como debe ser, ¿no? Como claro. A romper uh-huh. ahí. A romper con tantas estructuras que teníamos renaturalizadas y que simplemente con el hecho de empezar a mirarlas un poco, ¿no? Empezamos a tirarlas. Uh-huh. Así que mi tarea hoy es un poco helicóptera. Uh-huh. Helicóptera. Mirá helicóptera. Cómo andás con el tema de los efemerópteros. Exacto. Andás a hoy pleno. Estoy helicóptera. Estás en ahí modo helicóptero. Un poquito de todo. Estás en Exacto. modo helicóptero. Bueno, en Salieris, que va los martes a las 22 horas, ¿qué estás haciendo 22. Ahora? En Salieris co-conduzco. Yo en Salieris comencé, creo que en el año 2012, ahí poquito de haber empezado en la Kermés, yo me incorporo a un programa que ya traía 4 temporadas, que era solo de varones, uh-huh. Que conducían en ese momento Juan Ignacio de Pián, Nicolás Bompadre y Juan Pablo Baza. Me sumo, en ese momento yo me sumé con, sí, también con un personaje, que se ve que en ese momento hacía personajes. me sumé con el personaje de una analista, entonces analizaba con 2 o 3 preguntas al final a la persona entrevistada. Y bueno, no, ya hoy después, bueno, ya empecé a co-conducir y, bueno, después dejé por mi maternidad y quilombos de la vida, durante 2 años no participé y este año estoy volviendo a Salieris, uh-huh. bueno, a raíz también de, o como consecuencia de la retirada, de la renuncia de Juan y de Pián. Claro, también, tuvo que ver, entre que Milo ya creció un poquito más y que, sí. que se fue Juan Ignacio. ¿Por creció qué él y crecí yo. Claro, no, va creciendo toda la gente. Y ¿por qué crees que Salieris te incorporó en el grupo que era tan así, con tanta testosterona, digamos? Mira, ¿sabes qué nos pasa con los compañeros? Tenemos una, bueno, estamos en radio, una sintonía como la que tenía, dije hoy que tenía con vos en estos días. Bueno, tenemos una sintonía desde el primer momento, nos encontramos que tenemos un código humorístico muy parecido, lecturas políticas que nos permiten a nosotros encontrarnos, pero también tener discusiones muy ásperas. Bueno, cualquiera que nos conoce sabe que muy subidas de tono, de volumen también, pero que nos podemos sostener una discusión muy muy fuerte, política o cultural, y luego seguir queriéndonos y poder seguir entablando diálogo. Uh-huh. Eso nos permitió también poder hacer agendas comunes, comunicacionales, y también porque la pasamos muy bien. Nosotras, tanto los sábados como los... Digo nosotros porque en los dos casos soy la única mujer. Uh-huh. Aunque podría decir nosotras y que ellos se sientan incluidos en ese nosotros. Claro, en ese nosotras como las personas que hacemos. Nos la pasamos muy bien. Es un momento que además que intentamos que tenga producción periodística o comunicacional, la pasamos muy bien. Uh-huh. Podemos compartir un alcohol, cualquiera de ellos sea, comer algo, reírnos, nos reímos muchísimo. Es tal vez hasta el momento más profundo de amistad que logramos esas dos o tres horitas y que, bueno, viene de la mano de la radio. Claro. Viene de la mano de la radio. Esto pasa en Salieris y pasa en Kermés. En Kermés es un programa que tiene un poco más de producción previa y estoy pensando, por ejemplo, en algunos espacios que están guionados. ¿Vos escribís guiones? Sí. La Kermés de los sábados, yo produzco la entrevista, o sea, buscamos a la persona que vamos a entrevistar, ese sería mi rol. Después tenemos el informativo, que sí lo guiono yo, un informativo muy local, y ahí sí, por supuesto, entra todo lo que sabemos hacer de humor. Y bueno, eso está guionado por mí, digamos, sería yo soy quien escribe los diálogos. Claro. Y después, bueno, sí está guionado, está todo guionado el programa, la verdad que de afuera parece que fuera una locura, pero está todo muy muy trabajado, está trabajado el bloque de Teotonio Misuraca, está trabajado, el por supuesto, el radioteatro, hay una preparación previa cuando se presenta el libro, tanto así que a mí me dan ganas de leerlos y me los traigo a mi casa y en este momento los estoy leyendo, claro, por ejemplo, al que presentamos el sábado pasado. Sí, y cuando pensás en la radio para adelante, en el tiempo, porque estás desde el principio y con la idea, ¿no? ¿Se está produciendo lo que te imaginaste que iba a pasar cuando tuviste la primera idea de ser parte y de que naciera Radio Kermés? ¿Está más o menos siendo lo que imaginabas en tu cabeza? Creo que está siendo mucho más de lo que imaginábamos como grupo, como equipo de trabajo al inicio, más allá de que mucha gente siempre o tenía el prejuicio, estos hippies, estos que son unos borrachines, que qué van a hacer, qué van a hacer, esta radio se les cae al año. Nosotros siempre tuvimos una proyección, una perspectiva periodística. Siempre quisimos hacer lo que estamos haciendo, pero bueno, en tantos años las personas se mudan, mutan, cambian, transforman sus intereses. Entonces, hoy en el equipo hay gente que yo nunca pensé que iba a estar formando parte. Hoy somos muchas más personas de las que empezamos, y algunas de las que empezaron ya no están. Y lo cierto es que creo que tenemos una calidad en contenidos que se parece muchísimo a lo que soñamos. Que se parece muchísimo. Sí, además hubo un montón de cambios y de cosas en nosotras mismas durante todo este tiempo, que no nos podíamos imaginar la radio como es ahora, porque todavía no se había producido esa modificación, esa mutación en nosotras mismas, ¿no? ¿Sabes qué me estoy acordando? Sí. De una de esas primeras charlas, vos parada con tu metro, ¿cuánto medís? 1.53. Con tu 1.53 parada al lado de la mesa, golpeando la mesa, decías, acá lo que hay que definir es si esto es una hippieada o si esto es un proyecto de comunicación donde vamos a generar la agenda y vamos a transformar la realidad. Me acuerdo del término, bueno, esto es una hippieada o esto es... Bueno, creo que los que me conocen, saben, quienes me conocen, se pueden imaginar la situación, seguramente. Bueno, ay, sí, a veces han sido muy, muy, muy fervorosas las charlas, las decisiones al principio, todavía siguen siéndolo. Y bueno, y cuando se trata de financiamiento han sido más fervorosas aún todavía. Claro. Porque para decirle a la gente que para no tener una jipeada hay que conseguir plata, ¿no? Sí, y la radio que hoy, yo el otro día hice la cuenta, somos 30, hice la cuenta porque estaba haciendo un relevamiento de las personas que estamos trabajando, cuántas somos mujeres, cuántas varones, cuántas trans, y somos 35 personas firmes en este proyecto, y no es poca cosa. Yo quisiera saber cuántos proyectos se pueden sostener en tanto tiempo, sin casi nada de guita, con mucho profesionalismo y mucha voluntad, así, digamos, con un norte, tenemos un norte, o un sur, ya que estamos nosotros acá. Tenemos un sur. Bueno, y en el marco este en el que estamos, ¿no? Donde nos está costando por momentos más que otros, este es un momento bastante complicado para todas las personas, independientemente hagas o no hagas radio, hagas lo que sea. En un año político como el que vamos a, que como el que ya estamos transitando y demás, la comunicación que pasó de tener en un momento, digamos, hubo un cuidado o una intención de que por lo menos fuera concebida como un derecho humano. Bueno, ahora estamos en otro momento donde todo está tan mercantilizado y demás. ¿Cómo la ves? ¿La ves, ves que se puede, digamos, seguir construyendo desde esta manera, desde esta forma comunitaria, cooperativa, bla, bla, bla, y sostenerse en el tiempo? En nuestro colectivo la crisis funcionó siempre para mejor. A nosotras, como personas con la conciencia comunitaria como la tenemos y autogestiva, nos ha permitido esta crisis, pararnos, decir, bueno, esto no es solamente resistencia, esto es ofensiva. Nosotros hemos diseñado estrategias especiales para toda esta situación. Una de ellas, por supuesto, son los armados colaborativos, asociativos, solidarios que hicimos con radios no solo del interior de nuestra provincia, sino y medios del interior de nuestra provincia, sino con en este caso, por ejemplo, Farco, pero también Farco, la Federación Argentina de Radio Comunitaria, pero también con otros medios, otras redes, la Red Nacional de Medios Alternativos. Pasamos temas que programas que son freelance, como les dirían, pero que tienen que ver con nuestra línea editorial. Y eso nos ha permitido realmente ser creativas y creativos. Creo que la creatividad es una gran virtud que tenemos como equipo de trabajo ante la malaria, la miseria. Este fin de semana que viene estamos viajando cuatro integrantes de la radio a la asamblea anual de Farco. Llevamos una agenda propia de acá para compartirla en esas distintas comisiones de trabajo. Son 3 días de trabajo, pero que después venimos con compromisos, con nuevas ideas, y esto nos viene sucediendo ya hace 2 años. Hemos trabajado seriamente y comprometidamente cada espacio de lo que ofrecemos. La propia Nina, nuestra operadora, ha también llevado adelante capacitaciones, viajes para poder formarse y traer y compartir experiencia y ver qué hacemos desde ese lugar. Creo que nada es improvisado en esta radio, y eso también permite que la creatividad tampoco sea un blef, una hippie. No tengo nada en contra del mundo hippie. Con todo el respeto a los hippies. Claro, pero yo soy de origen oficinista y inicialmente de formación sindical, y entonces todo eso todavía lo estoy abortando. Claro. Pero bueno. Te iba a preguntar justamente, cuando no estás vinculada a la radio, ¿qué otras cosas haces? Otras cosas muchas hago. Milito desde mucho antes de la radio, y por eso conozco a los compañeros Juan Pablo, que es quien me invita a ser parte de la Kermés de los Sábados. Lo conocí en un festejo del Día del Periodista, un 7 de junio, porque yo era en ese momento secretaria de prensa del Sindicato de Trabajadores Judiciales. Yo soy trabajadora judicial casi desde que nací, porque creo que me arruiné la vida a los 18, 19 años, Y bueno, y tengo una formación de base, que es una formación sindical, que por supuesto, como dije, y lo dije en serio, intento abortarla permanentemente porque hay construcciones de las que yo decidí dejar de ser parte para evitar otras, como es el feminismo y como es lo autogestivo y lo comunitario. Pero bueno, sigo teniendo que comer y pagar los impuestos. Y hoy decías, ¿qué quisiera yo que pase con la radio? Yo quisiera poder vivir y que todas y todos quienes hacemos comunicación con el corazón y con un sentido de servicio y para nuestra aldea, podamos vivir de eso, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, yo estoy transitando todavía en el Poder Judicial, casi 12 años después de que ingresé, o 13. Hoy estoy a cargo del área de Derechos Humanos, soy coordinadora del área de Derechos Humanos de la Defensoría General. Puedo decir que no la estoy pasando tan mal, como la está pasando mucha gente, pero también individual y subjetivamente no la estoy pasando tan mal en este lugar en el que estoy, porque bueno, claramente estoy trabajando desde la perspectiva que quiero, ¿no? Uh-huh. Que es la perspectiva en derechos humanos y feminista. Uh-huh. Y después milito en los barrios, trabajo. Claro, eso te iba a preguntar, sí. Si también, digamos, tenés redes o algo generadas con organizaciones. Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo creo que la gran militancia que tenemos nosotras y nosotros es la radio y es la comunicación. Y a partir de eso, por supuesto, que vamos tejiendo, vamos formando parte de espacios. El feminismo te invita, te obliga, si se quiere, uh-huh. pero también hemos aprendido a desear estar compartiendo uh-huh. con otras compañeras y compañeres. Uh-huh. Y entonces sí, por supuesto, estoy formando parte del movimiento abolicionista pampeano, formo parte del paro internacional de mujeres, formo parte, soy una de las Andreas, porque yo también mi feminismo de base es un feminismo del Plan 5000 junto a Mari Servino, y bueno, hemos aprendido tanto de todas uh-huh. las compañeras de siempre que una se siente un poco parte de cada lugar, aunque tal vez no esté tan presente en este momento puntual, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, soy parte también de las Andreas, o yo me siento parte, espero que no me hayan exiliado. Uh-huh. Y también, bueno, de Mujeres Kermés, estamos en Mujeres uh-huh. Kermés, trabajando ahí para tener adentro, hacia los adentros también, nuestra pequeña trinchera, claro, pequeña gran trinchera. Claro. Sos una persona que sos muy muy activa todo el tiempo. ¿Cuántas horas dormís, Cintia? Pocas. Muy pocas. Pocas. Uh-huh. Tres, cuatro. Tres, cuatro horas. Por día. Uh-huh. Y tengo un problemita grave de insomnio. Insomnio. Hiperactividad sería, ¿no? No, pero nunca dormí demasiado, pero cuando dormía bien, dormía cinco horas. Uh-huh. Ahora duermo tres uh-huh. o cuatro. O una y me despierto y otra, y o sea, duermo en cuotas. Claro. Pero bueno, supongo que ya llegará el momento en que pueda dormir mejor. Uh-huh. ¿Vos crees? Ya es una forma de vida la tuya, me parece. Sí, bueno, pero ahora soy joven, en algún momento claro. Seguramente el cuerpo va a ceder. Uh-huh. ¿Y qué haces para relajar? Para relajar, a ver, no sé si conozco demasiado la... Bueno, escribo. Uh-huh. Ajá. Escribo, leo, me gusta mucho charlar. Uh-huh. Yo uh-huh. charlo mucho. Cuando quiero un momento de distracción, uh-huh. quiero charlar. Uh-huh. De lo que sea. Y, por supuesto, tomo vino. Claro. Sí, nos hemos tomado muchos vinos juntas. Exactamente. Uh-huh. Es difícil preguntarte como si no supiera. Claro. Cuanto más cerca estás de la persona a la cual estás entrevistando, más se me complican las cosas, ¿no? Claro, porque, sí, por supuesto. Porque, bueno, desde el no saber o de determinada distancia entre que sabes un poco pero mucho no sabes, se te ocurren cosas para preguntar. Mira. Pero, bueno, nos conocemos mucho. A ver, algo que por ahí no me vas a preguntar. Me gusta mucho coser, coso, uh-huh. mucho. Tengo mi máquina de coser, en este momento es la que me dejó mi mamá. Bordo, así que la nena sabe coser y sabe bordar y abrir la puerta para ir a jugar. la verdad que sí, ahora como que hago agendas, ese uh-huh. tipo de cosas manuales, me gustan mucho, y me gusta querer también, uh-huh. me gusta mucho querer. ¿Y tenés un hijo? Tengo un hijo, uh-huh. tengo un hijo, que tiene ahora 4 años, en este momento lo está educando en Netflix, creo. Pero bueno, era eso, o que nos estuviera saltando encima del teléfono. Claro. Tiene 4 años, fue un hijo deseado, que eso es muy importante, y a pesar de ello, maternar es muy complejo. Uh-huh. Muchas veces una se arrepiente y dice, ¿para qué me metí en este quilombo? A otras preguntas, si no es abortable esta altura. Pero no, si aborto, se perdió tu vieja, le digo yo a veces. Pero no, me ha hecho muy feliz la maternidad, y bueno, y ahí estamos aprendiendo. Los dos juntos somos muy compañeros, muy iguales en muchas cosas. Espero, muy iguales, están clonados, che. Y espero que en algunas otras seamos diferentes. Claro, sí, seguro que sí, seguro que sí. Che, bueno, Sin, ¿qué vas a hacer cuando cortes el teléfono? Cuando corte el teléfono ya me voy a levantar, que no dormí nada, de hecho, porque me acosté, no. Pero me puse a escuchar el programa y a leer un poco. Me voy a preparar unos mates, que espero que no se me quemen, porque últimamente se está quemando siempre el mate. Uh-huh. Y odio el mate quemado, tomo mate amargo, uh-huh. Porque el azúcar blanca me hace dar acidez. Uh-huh. Y seguramente, no sé, salga a pensar un cachitito a ver qué hago, porque uh-huh. quedan muchas horas del día. Claro. A mí se me hace larga la de acá hasta que no me duerma. Uh-huh. Y entonces, bueno, también Milo tiene un poquito eso de lo que tengo yo, de estar activo, y bueno, tengo que pensar qué lo hago. Claro, qué hago actividades, programar cosas, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿A qué jugamos? Claro, exactamente. Uh-huh. Viste, a los dos nos gusta mucho andar, uh-huh. entonces eso está bueno porque salimos, por ahí merendamos, por ahí. Claro, se van a tomar algo por ahí, sí, exacto. Yo veo las historias y las publicaciones y siempre están en algún lugar paquete ahí comiendo y maltratándose. Bueno, no tan paquete, a veces no tan paquete. La radio nos hace muy feliz a todas, sí. Las que va, por lo menos a mí. Sí, sí, totalmente. Me hace muy feliz, así sí. Que por eso estoy feliz también de estar compartiendo uh-huh. este ratito. Bueno, esta idea del autobombo, para que, uh-huh. nada, para poder hablar un poco y que la gente nos conozca más allá del micrófono, ni de la pregunta que estamos haciendo, un poquito más, qué sé yo, la parte de la mamá, de la que cose o cocina o qué sé yo, y todo eso, ¿no? Así que bueno, te mando un abrazo, no sé si no paso a dártelo, porque... Bueno, dale, no hay ningún problema. Bueno, dale. Te queremos mucho. Pero voy poniendo la pava. Dale, poné la pava, pero no me quemes el mate. Abrazo para ustedes. Chau, Cintia Brenda Alcaraz. Presidenta de la Asociación Civil El Ágora, que es la asociación que nuclea a Radio Kermés, hace todas esas cosas que ella contó, y creo que las contó de manera muy resumida, porque hace muchísimas cosas por esta radio, y está bueno que lo haga porque ella es feliz en la radio, nos hace feliz a nosotras, Cintia, que esté en la radio, es un motor impresionante.